Bueno, hoy en el barrio Los Aromos, en este operativo de salud que están llevando a cabo, cuéntenos del stand que están presentando para los vecinos de la localidad. Bueno, nosotros nos estamos ocupando del stand que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, ya que consideramos que es un tema muy importante para traerlo a los barrios y no solamente esperar que las mujeres se acerquen al hospital o a los centros de salud para acceder a ellos. Bien, ¿tienen que traer algunos papeles? ¿Les hacen ciertas preguntas? En el caso que, en realidad no hace falta que traigan nada, uh-huh. En el caso que quieran iniciar con algún método anticonceptivo, se les hace unas preguntas mínimas como para conocer el historial clínico del paciente y automáticamente con los que tenemos ahora se los llevan y ya pueden empezar a tomarlos desde hoy. ¿Cuáles son los diferentes métodos anticonceptivos que están ofreciendo en esta oportunidad? En esta oportunidad trajimos métodos anticonceptivos combinados y la anticoncepción de emergencia, y para informar, en el caso de que alguien tenga alguna duda, la explicación de la colocación del DIU, uh-huh. Y eventualmente si algún interesado tuviese interés por el implante subdérmico, también ya contamos en el hospital, no lo podemos hacer acá porque no tenemos el lugar disponible, pero sí en el hospital con un turno y se puede colocar tranquilamente. Hoy ACUMAR, a través de la Coordinación de Salud, están trabajando las charlas de prevención del dengue y acompañando todas las acciones que viene haciendo el municipio. ACUMAR, aparte de trabajar en el ámbito de salud, también está trabajando en el ámbito de educación, a través de Escuelas por la Cuenca, trabajando de capacitaciones, talleres. Y la coordinación en la cual estoy a cargo, trabajamos el tema de la forestación de nativas, que venimos trabajando en conjunto con el municipio, dando talleres a la comunidad, informando la importancia de las nativas. Y hoy venimos también a recorrer el predio, nos damos cuenta que tenemos que hacer una forestación acá porque es importante para la salud de los niños tener una sombra natural. Así que, proyectando también una próxima visita con charlas de nativas y forestación. Bueno, Guido un poco lo estaba adelantando, ¿no? Mejoras para, en este caso, el barrio de Los Aromos. Sí, una iniciativa importante que surgió también en base a la charla y a este encuentro. Para nosotros es de suma importancia la articulación en todos los organismos del Estado, nacional, provincial, municipal, y en ese aspecto llevarle estas herramientas a los vecinos, que es lo que hoy estamos haciendo con este segundo circuito de salud territorial, en el cual nosotros somos sumamente agradecidos, como decíamos, a todos los entes y en particular también a quienes hacen ese doble esfuerzo desde el Hospital Ángel Marcetti, con sus vacunadores que vienen, con todo lo que tiene que ver a la vacuna de calendario, con aquellos que vienen también desde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, con el vacunatorio de COVID, con los trabajadores de la medicina, los médicos residentes, que también están presentes con charlas y brindando herramientas y estando presentes también para asesorías y atención primaria en caso de ser necesaria. Y en este caso, como comunidad organizada, felices de que se haya dado en esta ocasión la articulación con un club, como es el Club Fila, Fútbol Infantil Los Amigos, que sabemos el esfuerzo que hacen en el barrio Los Aromos, barrio Morgante, para sostener este lugar, para que siga creciendo, para seguir proyectándolo. Así que ese lugar seguiremos presentes, como se viene estando, como lo viene haciendo el municipio, que sigue creciendo este lugar, y como también asumió el compromiso y en base a los pedidos y a las charlas que se van generando desde ACUMAR y los distintos organismos para que siga creciendo todo. En el día de hoy, ¿el operativo hasta qué horario va a estar? En el día de hoy vamos a estar hasta las 12 del mediodía, generalmente se extiende un poquito más, pero es hasta las 12 del mediodía, y lo que para nosotros también es de suma importancia, seguir dándole continuidad a esto. Y tuvo inicio en el barrio Las Cañas, estamos hoy aquí en el Club Fila y durante el mes de mayo también seguiremos presentes en las calles junto a nuestros vecinos y articulando con instituciones, con grupos familiares, con vecinos de comedores, merenderos, para que puedan llegar todas estas políticas públicas que buscamos desarrollar.